nena. Como un besito, juro, mi amor. Dame un besito ahora, mi amor. Como un besito, juro, mi amor. Que es cuando yo lo necesito. Como un besito, juro, mi amor. Un beso tuyo es muy grande para mí. Un besito, juro, y tú verás que yo te voy a besar también a ti. Un besito, juro, mi amor. Uno solo, es lo que quiero. Mami,